Hoy es miércoles 5 de julio de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Hoy a la tarde se celebra el Día de la Escuela de Música aquí en Berriozar. Hoy, miércoles 5 de junio, a la tarde se celebrará el Día de la Escuela de Música de Berriozar. La fiesta dará comienzo a las 6 de la tarde y habrá actuaciones por diferentes puntos de nuestro pueblo. A las 6, el grupo de acordeones Auspo Berri ofrecerá un concierto en el escenario situado en la Plaza Euskal Herria frente a la Escuela de Música. Desde ese mismo lugar partirá un pasacalles con los chistulares y triquitilaris hasta la Plaza de Guzki. Allí, a las 6 y media, habrá un concierto del grupo Canon. Otro pasacalles, en este caso, el grupo de acordeones partirá hacia la Plaza San Esteban, donde a las 7 de la tarde actuará el grupo de guitarras Ariviento. Y en el tercer pasacalles, con los alumnos y alumnas de percusión, llegará a la Escuela de Música sobre las 7 y media de la tarde, que está previsto un último concierto a cargo de la agrupación Big Band en la Plaza Euskal Herria. Y otro miércoles más de concentración por la salud pública. Así es, la Plataforma Navarra de Salud ha preparado una campaña en defensa del sistema sanitario público, continuando con lo que se ha estado haciendo en los centros de salud, llamando a participar también, han llamado las organizadoras de estos eventos en las concentraciones a las plantillas de los centros, también a los usuarios y a las usuarias, para manifestar así que los intereses de todos y todas son coincidentes. Por ello, piden un pequeño esfuerzo para participar en las concentraciones de 10 minutos, donde todos los miércoles, entre los 10 y las 10 y las 11, a las puertas de todos los centros sanitarios públicos. En Berriozar, concretamente, se llevan a cabo a las 10 de la mañana. Cada miércoles de la semana se caracteriza por una temática. Hoy, miércoles 5 de junio, denunciarán el copago de los medicamentos. Escuchamos a Charo Osinaga la semana pasada aquí en el magazine Caixo Berriozar. Lo que se propone es hacer a lo largo de los meses de mayo y junio todos los miércoles concentraciones en Berriozar. Vamos a hacer a las 10 de la mañana y durante 10 minutos. Invitamos a todos los usuarios de la población porque entendemos que es un problema que defendemos la sanidad pública. Por lo tanto, nos atañe a los trabajadores por una parte, pero también a los usuarios y a las usuarias. El tema será otro. Por la defensa de la salud pública también se va a trabajar con el tema de la reproducción asistida y el derecho a la sexualidad, con la nueva ley también del aborto, las implicaciones que va a tener y habrá más temas que ya los iremos anunciando. Invitamos a toda la población de Berriozar que se sume a estas concentraciones, que ahora van a ser a las 10 de la mañana, los miércoles, durante 10 minutos. El 16 de junio se celebrará la duodécima edición del Día de la Bici. Organizada por el BTT Berriozar Txirrindulari Taldea y con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, han organizado la duodécima edición del Día de la Bicicleta para el día 16 de junio. Para apuntarse hay que entregar la hoja de inscripción rellenada en el polideportivo y pagar una cuota de 3 euros. La inscripción el día de la prueba también será posible y costará 5 euros y se podrá realizar hasta las 10 menos cuarto de esa misma mañana del 16 de junio. Con el resguardo del pago se participará en el sorteo de una bicicleta, además de recibir un regalo una vez finalizada la prueba. La inscripción de los menores deberá ir firmada por el tutor o la tutora correspondiente. La Escuela Infantil de Berriozar, finalista Premios de Arquitectura FAD 2013. La Escuela Infantil de Berriozar, la Fábrica de Creación y Centro de Arte Contemporáneo Fray Incos de Barcelona, la sede central del Banco de Sabadell, en San Cugat del Vallès y la Escuela de Hostelería en el antiguo matadero de Medina Sidonia de Cádiz, son algunos de los finalistas de los premios FAD 2013. El presidente del jurado, Dani Freisex, considera que las obras finalistas y seleccionadas son las que mejor representan una manera de afrontar la realidad y de responder satisfactoriamente siempre a favor favor de la habitabilidad de sus espacios, la mejor convivencia de sus usuarios, la sostenibilidad de su construcción, la aportación de una nueva tipología o la mejora del paisaje común. Los premios se entregarán el próximo día 11 de julio en Barcelona durante la FazFest del festival, en el festival que organizan la FazFest, a lo largo de los 15 días que se celebrarán o se centrarán en las actividades de diseño y arquitectura. El viernes finaliza el plazo para inscribirse en el primer campus de fútbol organizado por Berriquilán. Durante los meses de junio y julio, Berriquilán, con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, ofrecerá 4 semanas de entrenamientos y actividades relacionadas con el fútbol y el mundo del deporte. Por primera vez, Berriquilán ofrece un campus en euskera, castellano e inglés de 5 días para los niños y niñas nacidos entre los años 1999 y 2007, que tendrán lugar o tendrán la oportunidad de hacer entrenamientos y otras actividades para aprender, mejorar y adquirir los valores del deporte. Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones municipales de Berriozar, haciendo uso del campo de fútbol, pabellón y piscina. El campus se podrá realizar en 2 formatos, turno completo de 9 a 5 con comida y turno partido también en ese horario, pero sin comida. Todos los participantes recibirán 2 equipaciones de entrenamiento más 1 camiseta de paseo. El periodo de inscripción finalizará el 7 de junio. Abierto el periodo de inscripción para participar en los campamentos urbanos. El plazo de inscripción para participar en los campamentos urbanos de verano estará abierto hasta el próximo viernes 7 de junio. Los campamentos se llevarán a cabo del 5 al 23 de agosto. Para apuntarse hay que llamar al 012 o también se puede tramitar la solicitud a través de la sede electrónica de la web municipal berriozar.es. El sábado celebrarán la fiesta fin de curso organizada por APIMA Mendialdea. El próximo sábado 8 de junio, como todos los años, la APIMA Mendialdea Guraso Elkartea organizará la fiesta fin de curso que celebrará en el Parque Illargi. Habrá animación, talleres, deporte rural, homenaje al alumnado de sexto curso y más actividades. Las chartelas de las comidas están a la venta hasta hoy miércoles día 5 de junio en los bares Caleberri y Quirol Taberna. Y los amigos de la montaña organizan una salida a Sallén de Gállego. Los amigos de la montaña, como muy habitualmente suelen hacer, también este próximo domingo día 9 de junio, los amigos irán al Sallet de Gállego para subir a la cima del Monte Pacino. La salida será para todo el día y partirán, por tanto, a las 8 de la mañana, una hora antes de lo habitual, desde la Plaza Eguzki. Y hablamos ahora de la información meteorológica. Seguiremos con sol y subirán las temperaturas, aunque el día podría terminar con chubascos tormentosos. Hemos comenzado la jornada con algunas nieblas que rápidamente han dado paso a cielos despejados. Además, las temperaturas seguirán en ascenso y rondarán los 25-27 grados seguramente aquí en Berriozar y en la comarca de Pamplona. A medida que avance la tarde irán apareciendo algunas nubes de evolución y por la tarde-noche podrían registrarse algunos chubascos o tormentas. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de la FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.